Bueno, buenas tardes o noches, no lo sé, ¿verdad? Parece de noche, pero vamos a iniciar con esta sesión el resto de las sesiones, que son tres. Recuerden que la siguiente semana no tenemos sesión, yo estoy en Bilbao, pero las últimas dos sesiones son los últimos dos meses de los últimos dos lunes 18 y 24. De este mes, ¿sí? Hoy vamos a ver el tema que se aparece aquí en la presentación sobre el famoso mito de Prometeo. La siguiente sesión será sobre la madre, ¿no? La diosa madre y su en 15 días. Y la interesantísima forma de cómo fue el matriarcado, se puede decir, relegado por los héroes cuando entraron el patriarcado, ¿no? Que conocemos en Europa, por los héroes que se forzaron a, sobre todo en la visión griega, aunque hay muchos antecedentes en otras tradiciones. En la griega se ve, sobre todo, por ejemplo, cuando matan a la Gorgona. La Gorgona era una diosa, ¿se acuerdan? La mujer que tenía los cabellos de serpientes, ¿sí? Y que Perseo le corta la cabeza. No voy a adelantar demasiado, pero es muy interesante porque antes de que los héroes se afincaran y fueran los que gobernaran, Zeus y todo su grupo, existían la diosa madre o las diosas femeninas que gobernaban este mundo, más bien en relación a la tierra. Entonces es muy interesante la gran madre y su esposo, la serpiente. Y la relación con la serpiente, uy, involucra a todos, a los cristianos, a los judíos, a todo mundo, ¿sí? Para que vean ustedes que nadie se escapa de ese tema. Y creo que lo veremos con cierto detenimiento. Yo me apoyo mucho en Joseph Campbell, que es excelente mitólogo, yo lo recomendaría. Bueno, pero ese libro no es fácil de conseguir porque la edición se agotó y ya no los hacen, porque ya hacen muy cara la edición. Se llama La mitología de Occidente. La editorial, dice de editorial, está. Ay. Bueno, ya lo traeré cuando toque el tema, ¿sí? Y lo veremos con detenimiento porque en realidad es muy apasionante. Como a pesar de que los dioses, el patriarcado se hayan puesto, la gran madre ha vuelto por las suyas y ha vuelto a controlar de una manera muy especial. Bien, hoy veremos algo de esta visión, sobre todo de la visión del famoso Prometeo. Prometeo encadenado es la obra que se le atribuye mucho a este autor. Bueno, hay dos autores, Esquilo y Hesíodo. Recuerden que fueron autores que presentaron, narraron toda la en varias, sobre todo Esquilo, en una trilogía que le valió la condena a muerte porque estaba revelando secretos de iniciaciones. ¿Por qué? ¿Por qué los mitos tienen esta fuerza y por qué de alguna manera los atenienses condenaron a Esquilo a morir apedreado, por haber revelado en las obras que él escribió estos mitos que se refieren en general a los grandes misterios? Blavatsky en La doctrina secreta nos da una clave para entenderlo. Sobre todo la clave septenaria de interpretación de los mitos. Ya habíamos dicho, y en otro de los cursillos que hemos tenido, que las obras, no solamente las obras religiosas básicas, sino la literatura de la mitología y la simbología siempre han estado cubiertos, envueltos en una bruma de claves, para que no lo intente descifrar cualquiera y no cualquiera entienda lo que quiere decir. Casi todas esas claves se dan dadas en las grandes iniciaciones a los por ejemplo, en los misterios de Eleusis, a los Mistae. En algunas otras escuelas, a los neófitos y a los chelas en el oriente. O sea que cada corriente, cada escuela tenía una clave o claves para descifrar. La cábala tiene claves, la enseñanza hermética los tiene, los rosacruces la tienen. O sea, si empezamos a buscar el tema, encontraremos que ustedes y yo, si nomás leemos una obra, nos quedamos con una pura visión superficial. Ella nos dice, ahora bien, todos los dioses del Olimpo, así como aquellos del panteón hindú y los rishis fueron aquellos sabios, son personificaciones septiformes o septenarias del noumeno de los poderes inteligentes de la naturaleza, o sea, del origen de los poderes inteligentes de la naturaleza. O sea, los mitos esconden cómo se formó la naturaleza. Segunda, de las fuerzas cósmicas. ¿Qué fuerzas intervinieron en la cosmogénesis de este universo? Tercera, de los cuerpos celestes. Cuarta, de los dioses. Los Dian Shohan son los dioses más elevados, lo que sería en el cristianismo, no sé, los... No, querubines no son los más elevados. Los... ¿Cuáles son? Los tronos o algo así, ¿sí? De los poderes psíquicos espirituales, de los reyes divinos que tuvo la tierra, sobre todo en el origen, y de los héroes terrestres u hombres. Entonces, estas claves pueden... Siempre son siete. Y en el caso en que comenta Blavatsky este enfoque, vale la pena en tratar de descifrar un poco este gran mito, el mito de Prometeo encadenado, en algún momento de algún tipo de esas claves, sobre todo las jerarquías de la creación de este universo. ¿Quién era Prometeo? Es el hijo de Iapetus, el titán, y de la ninfa del océano Climene. Eso lo encuentran ustedes y lo tienen ahí en el resumen que les he proporcionado. Es hermano de Atlas, Monoteus, y Epimeteo, y padre de Deucalión. Epimeteo es uno de los hermanos de Prometeo, que va a tomar una posición muy importante en este mito, como vamos a ver a continuación. O sea, por un lado, y esto lo dice también Robert Graves, Prometeo es una figura muy interesante desde el punto de vista mitológico. Es un titán, pero se lleva bien con Zeus. Y ustedes saben bien que Zeus y toda los demás dioses triunfaron sobre los titanes. La guerra entre los dioses y los titanes dio el triunfo finalmente a Zeus y a toda su jerarquía. Y Zeus se impuso como el dios principal. Pero Prometeo, que era titán, no fue enemigo de Zeus. Es más, ahí se establece una relación muy interesante entre Prometeo y Zeus. Tanto que eso es lo que desconcierta un poco. ¿Por qué? Si era un titán, no atacó a Zeus y tampoco Zeus lo quiso destruir. Entonces, ustedes empezarán a notar ahí algo que uno dice, bueno, ¿qué razones había? Cuando se lleva a cabo este triunfo por Zeus sobre la jerarquía de los titanes, se encargó de dividir, le pidió a Prometeo, por favor, haz un holocausto, o sea, haz una ofrenda a los dioses. Y para eso, un sacrificio para todos los dioses por haber en este momento triunfado, y ahora estamos tratando de ver cómo los humanos nos van a dar sus ofrendas y cómo nos van a adorar, ¿no? Un momento en que todavía la estructura de la jerarquía que había ganado a los titanes, o sea, Zeus y todos sus dioses, estaba por estabilizarse. Entonces le pide a Prometeo que haga un holocausto. Prometeo era algo especial. Yo cuando lo estudié, me daba la impresión que era como un tipo Ulises. Era un poco astuto, muy inteligente, y a su vez, le gustaban las artimañas, ¿no? Y eso también a Ulises le pasa, ¿no? Si se acuerdan ustedes, el viaje de Ulises, que es muy interesante anotar. Por un lado está la guerra de Troya, ¿no?, lo que escribió Homero, que es la guerra de los héroes, y por otro lado está el viaje de Ulises, que es el viaje de lo femenino, porque todas las relaciones que tiene Ulises son ¿con qué? Con lo femenino oscuro. Entonces ustedes dicen, ¿dónde engancha esto? Los héroes y lo femenino. No sé si lo pueden. Homero ahí tiene una clave, y habría que entenderla. Jung le llamaba anantidromía, el doctor Jung, a esa aparente oposición, pero en realidad es muy interesante. Ustedes y yo en nuestras vidas, cuando afirmamos más un aspecto, por ejemplo, los hombres afirman más su masculinidad como héroes, ¿no?, como los que llevan su vida y control, casi siempre al cambiar la vida después de cierta edad hay un qué, una modificación, y lo femenino se impone. Y ustedes ven a grandes personajes que pareciera que eran pues algo especial, llorando como mujeres, o comportándose sensiblemente, o al revés, mujeres muy femeninas, que después se vuelven duras y fuertes en la edad ya madura. Captan esta simbología, cómo los mitos de alguna manera están revelando esos cambios, esa famosa anantidromía, ¿no? Creo que la pronuncio bien. ¿Sí? Ese irnos al otro extremo cuando hemos insistido mucho en este extremo. Entre más insistimos en un extremo, más fuerte será el pasaje al otro lado. Y no se les haga ver a un hombre que parecía, como dicen, muy macho y muy varonil, después muy femenino, en el sentido de no homosexualidad, sino de feminidad. Llorar por alguna cosa que ve, sentirse muy sentimental, ¿sí?, sensible, gustarle incluso cosas que antes siempre rechazó porque le parecían débiles. Vale la pena analizarlo desde ese punto de vista. Bien, volvamos al mito. Le pide que haga un sacrificio. Pero, hombre, Prometeo se esforzó por embaucar a Zeus, dividiendo de tal manera hábilmente, o sea, el becerro, lo que iban a sacrificar, lo dividió. Las mejores partes las escondió y encima puso lo más feo. Y las partes menos importantes les puso encima cebo para que escogieras, se confundiera Zeus, ¿no? Interesante simbolismo, después veremos. ¿En qué consistía? Bueno, aquí la carne y las entrañas comestibles debajo de la piel del animal, y por encima la peor parte, el estómago, mientras que juntó los huesos en un montón y les cubrió con cebo. O sea, era como para pensar, lo que tiene cebo es lo que está mejor. ¿Sí? O sea, vean este simbolismo, el mito dice eso. Y uno diría, pues, ¿a poco cree que el Zeus se iba a tragar la píldora? ¿O no? Digo, estamos hablando de un dios, no estamos hablando de un ser humano. Pero vean cómo se enfoca el mito. Obvio, aquí yo me estoy brincando un poco porque no puedo seguir todo el mito, ¿no? En este momento, Zeus se da cuenta de lo que le están engañando. Pero acepta tomar el cebo y los huesos, porque después se va a vengar. ¿Se va a vengar de qué? De los humanos. Se va, porque dice el mito, no les simpatizaban mucho a los humanos. Ya veremos una conexión muy importante. A él no le agradaban. Y está muy marcado en esta parte. Y le dijo, de acuerdo, yo tomo la parte más desagradable, ¿eh?, los huesos, y con el cebo. Aparentemente él cree que Prometeo cree que yo me ha engañado, ¿no? Entonces le dice a Hefestos, ¿se acuerdan de Hefestos? El gran ¿cómo se llama? Formador, construía mucho, era un dios de segundo nivel, ¿no?, pero tenía una importancia grande dentro del Olimpo. Él formaba ciudades de bronce, actuaba siempre construyendo, ¿no? Le dice, por favor, crea a una mujer, Pandora, ¿no? Ya recordarán ustedes la famosa caja de Pandora. Dice, quiero que la crees. Ya que la hizo Hefestos, digo, se la presentan muy guapamente a Epidemo, el hermano de Prometeo. De todos modos le dijo Prometeo, no le aceptes ningún regalo a Zeus, te lo digo. Pero tenía un problema Epidemo. era lento de... O sea, se dejaba llevar por sus deseos y ya cuando había metido la pata se daba cuenta. ¿No les recuerda algo a eso a alguien? A los humanos no somos así. Que nos arrastran los deseos y a la mera hora cuando ya las metimos, ¡uy, pobre, qué hice! ¿No? Bueno, pues se la presenta Hefesto, no, Hefesto la hace y le pide de favor a, bueno, de favor, le ordena a este, a Mercurio, que le lleve la mujercita, que era bella, lisonjera, muy guapa, por supuesto, que hablaba al oído, pero era tremenda. Pandora era tremenda. Ya verán después en qué puede ser. Y por supuesto, Epidemo, que pensaba poco y sentía mucho, se le olvidó al verla lo de la promesa de que le hizo al hermano de que no debía aceptar nada. Y aceptó. Se casó con ella. Y a Pandora con eso, pues abrió la caja. Y que se ha armado. Porque la caja dice una versión que contenía todos los males que se esparcen por la tierra, excepto a la esperanza que quedó dentro cuando la cierra Pandora. Otra versión dice, no, tenía puras cosas buenas, pero el acelerado de la curiosidad hace que se abra antes de tiempo. Ustedes pueden tomar ahí una posición y se darán cuenta que en realidad era una especie de qué. Pues no, sino una maldición. Ahí se estaba vengando Zeus de la humanidad por la jugada que había hecho Prometeo. Ah, y les dijo, de acuerdo, me hiciste esa jugada, pues no les voy a dar el fuego a los humanos, de castigo. Y además les regalo a Pandora. O sea, muy vengativo Zeus, ¿no? Aquí lo presenta así el mito. Hasta acá les más o menos claro, ¿sí? Una estrategia de Prometeo, que parece ser que... creyó que lo iba a funcionar, pero que no le funciona porque Zeus se da cuenta, pero Zeus se hace el tonto. No, no, está bien, muy bien, pero ahora me toca a mí. No les doy el fuego y además les regalo a Pandora, que les va a armar una muy buena. Ahora sí. Pero entonces, ¿qué hace Prometeo? Va y se roba el fuego del Olimpo y se lo lleva al hombre dentro de un carrizo hueco. Se lo da. O sea, si ustedes se acuerdan del mito, se distingue este mito porque Prometeo le roba al Olimpo el fuego y va, se los da a los hombres. Es un punto muy interesante. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué clase de fuego? ¿Un fuego material? Estamos hablando de la mente, la inteligencia, el aspecto espiritual, el puente hacia lo espiritual. Y aquí podemos hacer la primera visión desde el enfoque teosófico. Si Blavatsky nos dice que las siete claves que pueden descifrar a uno de los grandes mitos son necesarios que utilizar, y por otro lado habían amenazado al autor, ¿se acuerdan que mencioné al autor de las obras de estos mitos que había puesto por escrito, porque había revelado secretos de iniciación, ustedes empiezan a darse cuenta que hay algo raro en esta actitud del mito? ¿Qué está diciendo? La doctrina secreta nos dice que el ser humano fue formado por siete jerarquías. Este universo, si no hubiera las inteligencias y las jerarquías, la materia no puede crear. Esto es muy claro. La ciencia, en ese sentido, asume que la materia por pura coincidencia se reunieron una serie de productos y materiales hace millones de años y eso resultó la vida. Pues en todos los sentidos que ustedes puedan analizarlo, y somos libres en eso, la tradición oculta nos dice todo lo contrario. Dice, el universo está regido, gobernado y llevado a cabo su desarrollo y su evolución por una serie inmensa de jerarquías divinas, desde las más inteligentes hasta las más limitadas. Sí, todo el universo. Nuestro sistema solar tiene su jerarquía determinada. Cada sistema solar tiene una jerarquía determinada. La galaxia tiene la suma de todas las jerarquías, que ya se imaginarán la cantidad de seres. Y que la formación del hombre participaron siete jerarquías. desde las más importantes, las que podían dar el fuego, la mente, a las que no podían darlo. Ya pues, ustedes empezarán a separar. ¿Quién les dio el fuego? Prometeo. Una jerarquía superior, pero sutil. ¿Sí? ¿Por qué es sutil? Porque tenía la mente, tenía la capacidad de transmitir esa fuerza y darla a los humanos que no tenían mente. Estamos yéndonos a la parte de la antigua cosmogénesis de la humanidad. En la doctrina secreta, en antropogénesis, ya nos dice que las primeras razas, sobre todo la raza Lemur, era una raza más espiritual que humana. La intuición estaba muy despierta. Y además eran, antes de la tercera subraza de la raza Lemur, eran hermafroditas. Antes del hermafroditismo era ¿qué? A ver si se acuerdan. El hermafrodita muestra los dos sexos. Pero un paso anterior es ¿cuál? Acuérdense. No se muestran los dos sexos, pero el ser puede generar por sí mismo la vida. Androginia. Primero es la raza anterior, las primeras razas lemures, de la primera y segunda raza, fueron una combinación de andróginos que pasaron después a la hermafroditismo. Y hasta la tercera subraza de la raza lemur, se separan los sexos. Sí. Vayamos al pasaje de la literatura bíblica, al Génesis. ¿Qué ocurre ahí? Es creado un hombre del barro de la tierra. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Adán. Y a Adán le sacan a Eva de una costilla. O sea, Adán antes tenía a Eva ¿dónde? Dentro de él. Era un hermafrodita o, si podemos llamarlo, un andrógino. Porque pudo haber hecho el formador de los humanos también del barro de la tierra a Eva, ¿o no es así? Pero no. Duerme Adán y le quita simbólicamente la costilla. Y con la costilla crean a Eva. Ahora, es interesante esta parte. Les dicen, se ha formado, se ha creado también un lugar bellísimo, el famoso paraíso, donde había muchísimas cosas para que ellos estuvieran bien. Había dos árboles importantes, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el de la vida eterna. Y le dicen, pueden disfrutar de todo, les dice los Elohim o Yahvé, ¿no? Porque ahí aparece Yahvé, Elohim, menos de esos dos árboles. Y como lo hemos comentado en otro de los mitos, ¿qué hace un niño de 5 años con poca conciencia, por no decir nada, cuando le prohíben algo? Lo primero que va a hacer es, vamos a ver qué es eso. O sea, Adán y Eva, simbólicamente, esta humanidad muy primitiva, no tenían autoconciencia. ¿Qué es lo que Prometeo está tratando de darle al hombre? Entonces, ¿qué jerarquía es la de Zeus? La que no podía dar el fuego. Analícenlo. Zeus no podía, no tenía la capacidad. Por eso les prohíbe que coman de esos dos árboles. ¿Qué razón había para no recibir nosotros la autoconciencia? Ahora, cuando come, bueno, aquí me estoy adelantando, ¿no? De repente, la famosa serpiente tienta a Eva para que coma del árbol del bien y del mal. Y Eva, pues, come del árbol. Y después le da de comer al pobre de Epidemo, que era Adán, lento, poco reflexivo, y cae perfecto. A partir de ahí, simbólicamente, los Elohim decían, cuidado, vamos, ya han comido el árbol del bien y del mal, ahora serán como nosotros. No dejemos que coman del árbol de la vida eterna. Y fue cuando los castigan y los sacan, ¿se acuerdan? Bueno, ¿se acuerdan? No, lo han leído, supongo. Toda esta parte a uno le suena así como un cuento, ¿no? Pero está lleno de simbolismo y de riqueza. Y se empata mucho con Prometeo. La serpiente que tienta a Eva Y gracias a eso, nosotros, es la realidad, estamos aquí, con el desarrollo que tenemos. Le dice, come del árbol, te va a gustar. Y es pura mentira lo que te dijeron. No, te va a gustar, ya verás, dale una mordidita a la manzana, ¿no? Y Eva, pues que se parecía a Pandora, ¿sí? Con los dos primeros hombres físicamente hablando, dice él, podía ser la interpretación. Pues Eva digo, bueno, pues una mordidilla no va a pasar nada. Era un poco taimada Eva, más inteligente que el pobre Adán, que estaba retrasado, la verdad, ¿eh? Los hombres hemos sido siempre limitados su relación con la mujer, ¿eh? Siempre. Aunque nos hacen creer que no, pero bueno, pues está bien, ¿no? Es una serpiente la que nos hace comer del árbol. ¿Y nos da qué? El fuego de la mente. Y es Prometeo en este mito quien le roba el fuego del Olimpo para dárnoslo a sus humanos. Entonces, la serpiente y Prometeo tienen ¿qué? Una relación. Siempre he comentado que si ustedes se van al capítulo 6 del Génesis, que ojalá lo pudieran leer, verán que dice al principio, y viendo los hijos de los dioses a las mujeres de la tierra, que eran bellas, guapas y atractivas, las tomaron. Tuvieron con ellas hijos, y los hijos fueron gigantes y maestros de la humanidad, grandes instructores. Es obvio, si ustedes por lógica dicen, un ser con mente se une a un ser sin mente, ¿los hijos cómo nacen? Simbólicamente con la mente. Esa es una de las formas en que recibimos la mente. Esa fue una de las formas, no fue la única. Otras, las mismas jerarquías que tenían, llamaban anishvatas, los hijos del fuego, entraron dentro de los cuerpos humanos y recibimos la mente de otra forma. O sea, hubo varias maneras de darnos el fuego de la mente, necesaria por la evolución. Aunque aquí aparezca como un castigo. ¿Por qué puede Zeus tener más influencia y finalmente castiga a Prometeo? Recuerden que lo castiga por robar. Aquí Zeus ya se enojó, agarra su rayo, adivinó la estrategia, pero su enemistad hacia el hombre escogió a Rede por la peor porción y la vengó rezándoles a los mortales el uso del fuego. Ya lo había comentado. Como contraste a esta gran bendición, Zeus resolvió enviar un mal igualmente grande. Hizo que Hefesto creara del barro una mujer hermosa llamada Pandora. No puedo negar que me pasó por la mente cuando la creación de Pandora, que es la primera mujer creada, de acuerdo al mito, mujer física, ¿no? Si podemos llamarlo así. ¿Se acuerdan de Lilith? No sé por qué me pasó a la mente que tendría alguna relación, aunque algunos mitos dicen que Lilith es anterior a Eva. ¿Sí? Pero bueno, no es el tema de hoy. No me quiero hacer ahí una relación que después sea demasiado cargada. Entonces, de su caja que ya había, ven que aquí trae un bultillo, unas dicen que son una ánfora y otros dicen que es una caja. Está más conocido el término de caja, ¿no? Esparcieron sobre la tierra todos los males. Pandora, la toda talentosa, pero también de mentiras, palabras lisonjeras y una mente muy astuta. Hermes se la llevó a Epimeteo, que es el hermano de Prometeo. Hermes, o yo le mencioné Mercurio, ¿no? Estamos hablando del mismo término. Con una caja como una dote donde estaban encerrados todos los males. Epimeteo quedó prendado de los encantos de esta chica y se casó con ella. Pandora abrió la caja y de ahí surgieron todos los males y problemas y enfermedades que se derramaron por todo el mundo. Eso fue de alguna manera el castigo de Zeus. Y de alguna manera el castigo de Yahvé o los Elohim fue expulsar al hombre y hacer que ahora se gane con el sudor de su frente y la mujer vaya a parir con dolor. ¿Se fijan? Y de remate castiga a la serpiente. Y aquí de remate Zeus castiga a Prometeo. No sé si fijan la relación de los dos mitos. ¿Se dan cuenta? O sea, hay una clave para los dos. Y la clave era iniciática. Se daba en los misterios. Y se revelaba, por supuesto, en los dramas que se llevaban a cabo para los que entendían. ¿Qué objeto había en esto? La transformación de nosotros. La necesidad de que el hombre tuviera la mente era parte de la evolución. Había una jerarquía. que no tenía la capacidad de darlo, y lo dice la doctrina oculta. Los pitris lunares provenientes de la luna, los pitris tienen significado de padres, nuestros padres, que nos dieron los vehículos inferiores, ¿eh? El doble etérico, o sea, el cuerpo bioenergético, el aura que llamamos, ¿no? La vitalidad, las partes instintivas, las pasiones, todo eso viene de una jerarquía inferior. Los que nos dieron la mente son jerarquías superiores, pero más sutiles. Por eso no tenían tanto poder sobre la materia. Por eso Zeus puede castigar. Esto es claro. O sea, ustedes dirán, ¿cómo una jerarquía que no tiene mente puede castigar a una que tiene mente? Porque las que tienen mente son más sutiles. Sus vehículos están más determinados a ser influidos por la materia. Y Zeus era el que gobernaba la materia. Esto quedó claro. Más o menos encaja. Por supuesto, vemos acá en un vaso que el castigo que le infringe Zeus a Prometeo. Tuvo que estar encararse con su castigo. Zeus le amarró con grillos diamantinos a una pilar con un águila para que en el transcurso del día se comiera su hígado y que crecía de nuevo durante la noche. Esto es muy interesante, esta parte. De día, la águila se comía su hígado y de noche se recuperaba. ¿Cómo le meten el diente? A ver, díganme. ¿Qué creen que hay en esta clave? El ser humano, después de recibir la mente, a pesar de que era la capacidad que tenía para desarrollarse, con el tiempo empezó a ennublarse por las pasiones. Ustedes y yo estamos controlados por las pasiones, las partes instintivas, o sea, el mundo de Zeus. Recuerden que Zeus se caracterizó, de alguna manera muy particular, por ser un dios que, un poquito ¿cómo le digamos? Polígamo, ¿no? La pobre de Hera la pasaba negra, ¿sí? Se formaba en forma de lluvia, en forma de ganso, ¿no? Hacía todo lo que podía para quedarse con la chica que le gustaba. O sea, no era un dios de elevadas sutilezas, ¿no? Se las buscaba para conquistar y tener un hijo con las mujeres. Es más, hay un pasaje que leí y que me impactó un poco. Zeus, saben que es, se une a Deméter, porque él además su mujer oficial tenía a Deméter, la diosa de la tierra, y nace de esta relación Perséfone. Hay un mito todo muy, muy interesante que ya hemos tratado, que dio origen a los misterios de Eleusis. Pues dice que estando Perséfone en una caverna hilando una pieza de algodón para ahí plasmar el universo, Zeus se aparece como serpiente y a su propia hija la fecunda. O sea, lo que llamaríamos actualmente ¿qué? Incesto. Esto pasa en los mitos. Y ustedes dirán, bueno, los dioses se lo pueden permitir. No, porque si, en ese sentido podría decir, normalmente cualquier estudio que se vea, que pues hoy los dioses hacían lo que querían, ¿no? En la tradición egipcia, pues también los dioses con las hijas y las hijas con los... había una combinación, ¿no? Pero en realidad todo está en clave. ¿Qué hay tras de todo esto? Una de las formas de Zeus es Zeus Malinchios, que es la serpiente. Antes de que surgieran los grandes héroes y el famoso patriarcado, la consorte de la gran madre tierra era una serpiente. Una forma de Zeus, muy primitiva, más allá de los griegos. Sí, olvídense de los griegos, olvídense de la historia. Nos vamos al pasado lejano, donde la diosa era, la gran madre era la que dominaba todo, y había una actividad muy fuerte de ritos en los bosques y en lugares oscuros. Era, no digamos negativa, pero oscura los rituales, ¿no? Se apelaba a las fuerzas de la naturaleza, a las inteligencias de la tierra. Se hacían sacrificios humanos, ¿no? O sea, esa parte tendió a desaparecer, aparentemente, para dar puerta a los dioses solares, ¿no? Los que vinieron a poner orden, a quitar todo eso de encima y a declarar un mundo nuevo. ¿Ustedes creen que nos hemos deshecho de la gran madre? Nada de nada. Ahora está más poderosa, pero está poco a poco entrando. ¿Sí? Las nuevas diosas, incluso la recuperación de la Virgen María del siglo pasado, tiene que ver con la venida nuevamente de lo femenino. Y la recuperación física de la posición femenina en la sociedad y su lucha para volver a tener por lo menos el mismo reconocimiento que el hombre ya empezó desde el siglo pasado, ¿no? O sea, la Gran Madre ahora viene a cobrárselas. Simbólicamente, podríamos haber considerado, dice James Hillman, un neo-junguiano, que había triunfado los dioses solares. Dice, sí, puede ser que en el mundo, pero en los infiernos interiores, las adicciones, las partes oscuras, el control lunar sobre nosotros es muy poderoso y nos espera, dice el autor, por haber separado estos aspectos, nos esperan cosas nada positivas a los seres humanos. Este análisis se podría hacer mucho más amplio y me gustaría hacerlo cuando veamos el tema de la madre. ¿Por qué la madre fue relegada por los dioses solares? Entonces, fíjense que quien le castiga a Prometeo es un águila, que es el símbolo de Zeus, ¿no? O sea, Zeus podía sobre Prometeo, sí, porque era una hueste que al haber bajado de los niveles superiores para encarnar en los humanos y ayudar a los humanos, se vio sometida a las leyes de la materia, y ahí el que controlaba era Zeus. Por eso no pudo hacer nada Prometeo. De momento, el castigo era muy fuerte. Le comían el hígado de día y en la noche recuperaba. ¿Qué significaba eso? El comerte un animal el hígado es sentir remordimiento, culpabilidad por las cosas que andas haciendo durante el día. Pero en la noche, cuando nos vamos a dormir, o sea, al otro estado, cuando el principio superiores van a su mundo, hay una recuperación. Es lo que simboliza. También tiene que ver algo con la muerte. O sea, el ser humano, a pesar de todas sus pasiones, sus debilidades, todos los actos negativos que podemos cometer durante el día, durante una vida, durante un día, y en la noche nos recuperamos, porque vuelve a renacer el hígado. Ese hígado es un órgano muy importante en el ser humano. Quizá los chinos dicen que es el corazón para ellos. Más que el corazón. Es la fábrica. La fábrica. Si nos falla el hígado, chicos, prepárense, porque es lo más complicado para resolver, ¿eh? Y tiene capacidad de regeneración, pero ahora se ha encontrado. O sea, hay quienes les han cortado una parte del hígado porque han encontrado tumores, pero el hígado se recupera. O sea, hablando un poco del mito, ¿no? Pero el hígado recibe todos los pensamientos negativos, todas las decisiones negativas, todas las emociones que ustedes y yo hemos tomado, consciente o inconscientemente, no positivas, y lo tiene que digerir. Y esa culpabilidad, dice, se puede interpretar porque recibimos el estarnos comiendo. El águila significa que nos carcome, que la culpabilidad, la sensación de haber hecho cosas que no debimos haber hecho, etcétera, etcétera. Entonces, esta parte también podemos entender por qué se produce así. Bueno, al final, esto se termina cuando Zeus le permite a Hércules, su hijo, pues que libere a Perseo, hijo de Iapetus, ¿sí? Le mata, Hércules mata al águila y libera a Prometeo. Y termina así, de una manera muy sintética, este gran mito. Ahora, déjenme ver, quiero regresarme un poco al tema de Epimeteo y Pandora. Habíamos comentado que podrían ser ellos las dos, de alguna manera, las dos primeras huestes humanas, hablando físicamente. ¿Sometidos a qué? A un limitado desarrollo si no tenían el fuego de la mente. Pero al tenerlo, ¿qué pasa cuando un niño de 5 años... ¿Cómo es un niño de 5 años o de 4 años que no tiene la mente desarrollada? ¿Cómo actuamos? ¿Se siente culpable cuando hace cosas negativas? No. ¿Actúa de forma muy qué? Instintiva. ¿Es capaz de hacer alguna tontería y el niño no lo ve mal? Vive de una manera muy natural. Pero pongan ustedes al niño, después de los 14 o 15, que la mente ya se instaló, ¿ahora qué pasa? La mente está funcionando y esa forma instintiva, intuitiva, deja de ¿qué? De funcionar. Y ahora tú estás ¿qué? Hurgando más. O sea, estás planeando, estás pensando qué voy a hacer para conseguir lo que quiero. Ha habido un cambio muy fuerte. Ese es el problema, de alguna forma, que los humanos enfrentamos. La mente tiene como fin principal liberarnos de la servidumbre de los dioses de la materia, porque nuestra esencia es divina, es eterna. Pero en un principio necesariamente necesitábamos pasar por esto, como dice la doctrina secreta, dado que nuestra esencia viene involucionando desde los niveles elevados espirituales, pasando por la materia, o sea, sobre las rocas, las plantas, los animales, hasta llegar a nosotros. Llega a nosotros en un vehículo primitivo, sin mente. Actuamos como los animales. Somos animales con cierta capacidad instintiva un poco más desarrollada, pero no hay mente. Y eso es lo que aparentemente quería Zeus, así nos querían mantener. Sin conciencia. No porque quisiera, porque no podía dar Zeus, ni su hueste, el fuego de la mente. Dependía de una jerarquía especial. Y esa jerarquía interviene, dice la antropogénesis en el de la doctrina secreta, y después de estar el vehículo ya preparado, entre comillas, la tercera raza Lemur, en la tercera subraza de la raza Lemur, ¡rum!, nos viene la mente. Simbólicamente como lo trata el Génesis, o simbólicamente como lo trata Prometeo. A partir de ahí, los males, entre comillas, que nosotros empezamos a vivir, yo los diría que no son males. Yo diría que son obstáculos necesarios para que yo siga, ¿qué? Despertando y adquiera conciencia. Asuman ustedes que en este mundo no hubiera obstáculos y no hubiera sufrimiento. ¿Cómo estaríamos? Si no hay sufrimiento, tampoco hay felicidad, porque no sabríamos distinguir. La mente, cuando está despierta, lo que hace es separarlos. Me apego al placer y rechazo el dolor, ¿no? Pero si no hay dolor, ¿puede haber placer? No sé, no lo sé. Si yo les digo, ¿conocen la luz? Ustedes dirán, ¿qué es la luz? Si no conocen la oscuridad, ¿o sí? O sea, esa dualidad que la mente tiene, que esa división que hace de la naturaleza a la mente, necesaria, aunque sea realmente una ruptura, nos lleva a que cuando hayamos evolucionado y tengamos la suficiente capacidad de desarrollo espiritual, vamos a hacer ¿qué? Los extremos nos vamos a volver ¿a qué? A integrar, porque nos integraremos internamente. Entonces, la mente tiene la función, primero, de sacarnos del animal que tenemos encima, porque el animal sigue estando ahí, y elevarnos a las estrellas. Pero en ese camino, también la mente nos puede, ¿qué? Esclavizar. Y ahorita estamos esclavizados la mayoría. ¿Sí? Nuestros deseos, junto con la mente, nos han esclavizado. Queremos cosas que no necesitamos, ¿o no es así? Nos venden cosas que no necesitamos y las compramos. Generando, ustedes dirán, pues sí, hay gente que necesita trabajar para poder nosotros consumir todo lo que se produce, pero a su vez estamos dilapidando pues todo lo que la naturaleza nos ha dado a nosotros y a las generaciones futuras por tener en exceso cosas. Yo no digo que no tengamos, sino hay excesos de cosas que, y ustedes lo saben, cuánta comida se tira cada día, cuántas cosas que ustedes y yo compramos son inservibles, porque realmente los compramos porque había una oferta. Vamos a un supermercado y nos dicen, cómprese 5 botellas de detergente, no tal, total le va a costar lo que cuestan 3, y me llevo las 5 y no me las acabo en todo el año. O sea, hay cosas así. Es la mente que se ha aliado, o más bien, ha caído en las garras nuevamente de esa parte instintual. Y no reflexiona. Ese epimeteo que es muy lento. Y ya cuando las metió, ¡ay! Ya cometí un error, ya me gasté la tarjeta y ahora ¿cómo le hago para pagar? ¿No? Cosas así. La ambición. Yo aquí me llama la atención que a Pandora cargue con el carmita, ¿no? Porque pues en realidad al pobre de Epimeteo lo ponen así un poco lelo, ¿no? Y a Pandora la. Y eso yo creo que tiene que ver mucho con la visión griega de que lo femenino tiene lo suyo y por eso hay que tenerla controlada, ¿no? Porque en realidad lo femenino estuvo controlado durante todo el desarrollo de la antigua Grecia, ¿eh? La mujer tenía muy pocas posibilidades. Es más, estaba solamente, tenía valor porque podía, ¿qué? Generar vida, tener hijos. No. Bueno, hay muchos detalles ahí que ya los veremos en el siguiente tema. Esto es como una conexión, ¿sí? Entonces, la mente nos saca de ese estado de inconsciencia. Pero a su vez nos dice, ahora te vas a dar cuenta que tienes que luchar para conseguir las cosas. Y eso hace que el individuo sufra. Porque para conseguir lo que quiere, tiene que tomar una decisión entre lo que me gusta y lo que no me gusta. Pero esas decisiones son mal tomadas, como ya lo hemos visto desde el origen del desarrollo humano, y cometemos una serie de barbaridades y nos entra la ambición y queremos quitarle a otro lo que tiene, o apoderarnos de la mujer de otro, se arma porque la mente está funcionando a toda su capacidad, muy prostituida por el animal. Entonces no había necesidad de castigo. La caja de Pandora lo único que hizo fue es mostrar lo que los hombres íbamos a hacer con una mente. Poco desarrollados, muy primitivos, más animales que humanos, todo lo que hemos hecho ha generado culpabilidad, que ese es el símbolo de que nos está el órdago, de que el águila nos esté comiendo el hígado y que solamente descansemos o después de un día, durante las noches o después de la muerte. Simbólicamente el mito revela muchísimo de nuestro desarrollo, de la cosmogénesis de este universo y del individuo. Yo quisiera insistir que el elemento aquí, cuando está el que construye a Pandora, Hefestos trabajaba en una isla, ¿no? Tenía ahí su maquinaria y sus cosas para hacer todo lo que le pedían los dioses del Olimpo. Y los cíclopes eran sus compañeros. ¿Qué es un cíclope? Lo dicen más bien en detalle ahí que aquí, que yo lo tengo. ¿No? ¿Te acuerdan del cíclope de Ulises? ¿Cómo era? ¿Gigante y tenía qué? La raza lemur. ¿Sí? Los lemures eran gigantes y tenían un ojo, el ojo espiritual, porque eran más seres espirituales que humanos. Los dos ojos se desarrollaron casi al final de la raza lemur y al principio de la raza atlante. Entonces, está hablando el mito del final de la raza lemur y el inicio de la nueva raza y los cambios que iban a venir a la humanidad. Pero está escondido porque esto era revelado solamente a los iniciados. De ahí que por esa razón a este personaje que les he puesto al principio lo condenaron a muerte a pedradas por haber hablado más de la cuenta a Esquilo. No podía ser revelado los secretos porque si se podrían entender dejaba de tener la fuerza necesaria en los grandes misterios. Entonces, para finalizar, ahí vamos con buen tiempo ahorita. Quizá quieran ustedes que toquemos algunas preguntas. Déjenme ver si algún punto se me pasó. Ah, sí, es muy interesante. Hefestos era el dios del fuego. Y de alguna manera estaba relacionado con los volcanes. ¿Eh? Y la tercera raza, y él trabajaba mucho el bronce. Y la tercera raza lemur era llamada por los griegos la raza de bronce. O sea, que quería decir que Hefestos pertenecía a los lemures. ¿sí? O por lo menos estaba ligado a los cíclopes, o sea, la raza lemur que estaba terminando, solamente quedaron tres subrazas antes de que los hombres entraron a la cuarta. Eran los tres hijos, no lo tengo acá, eso lo tengo aparte, los tres hijos de Coleus y Terra, las últimas tres subrazas lemures, porque después de la tercera subraza, el desarrollo fue diferente, porque imagínense, primero los hijos, los chicos nacían todos, bueno, normal era el hermafroditismo, y de repente habían unos que empezaron a separarse de sexo. ¿Cómo los verían? Un poco raro, ¿no? Dirían, ¿estos qué les pasó? Sí. Imagínense ahora que de repente, bueno, hay una asociación, otro día leí en el periódico, de chicos que nacen con sexos, con ambos sexos, ¿eh? Y no son uno o dos, ¿eh? Son un montón, ¿eh? Y lo que pasa es que los rechazan mucho, entonces tienen que esconderse mucho. O sea, los niños, niñas que nacen con testículos y niños que nacen con el aparato femenino. Y están así, pues no saben qué hacer. Una sociedad en que es dura. Imagínense en aquella época, pues al principio probablemente los persiguieron, los trataron de eliminar porque eran raros, ¿no? Como ahora hacemos a los que son raros, y no los matamos, pues por lo menos los hacemos a un lado. Pero al rato era la mayoría. Y los que eran la minoría eran, ¿qué? Los hermafroditas. Hasta que desaparecieron. Sea porque ya no se reprodujeron, o sea porque los persiguieron y los mataron, ¿no? Siempre ha sido, al hombre no le gusta lo diferente, ¿no? No nos agrada, ¿no? Por eso no nos agrada la gente que no es de nuestro propio color, y que gente que emigra o que es diferente en sus costumbres, pues la rechazamos. Nos da miedo en el fondo, por las razones que quieran. Porque estamos viviendo mucho en la superficie. La esencia de cualquier ser humano es la misma que yo tengo, la misma. Lo único que cambia es el traje. Al final, para hacer una recapitulación de este mito, todos ustedes y yo representamos de alguna manera a Prometeo. Sobre todo cuando somos nosotros ejemplo y ayudamos a otras personas a despertar. Todos poseemos el fuego de la mente. Y cuando alguien de ustedes que tiene hijos o amigos que les piden consejo, ustedes comparten ese conocimiento, ustedes están actuando como Prometeo, dándole al que no sabe qué, el fuego del conocimiento. Prometeo es algo actual, es algo vigente. Por supuesto, la respuesta a eso es que esa mente se puede corromper por el animal que tenemos todos, por esas fuerzas instintivas que aún no son disciplinadas y que la mente necesita disciplinar, y que para eso tiene la función de enfrentar obstáculos, sufrimientos y conflictos durante su vida. Esa es la razón. El mundo es un espejo de nosotros. Nos refleja lo que no queremos ver y los retos que tenemos que enfrentar. No es que nos castigue nadie. Es que necesitamos aprender lecciones y no queremos hacerlo. Y por vidas hemos insistido en una manera de ser que no es la correspondiente a nuestro destino. Prometeo nos vuelve a decir. Ah, y hay una profecía, dice, al final, Hermes, del mito. Dice, dejará Prometeo de sufrir cuando un dios hombre venga y asuma todos los pecados de los hombres. Suena muy interesante la profecía esa, ¿eh? No se les hace, la profecía está hecha, es un mito mucho más antiguo que todas las tradiciones, ¿sí? O sea, de alguna manera todos tenemos esa capacidad de ¿qué? De asumir. La tradición oculta dice, cada ser humano es un bodhisattva. Un bodhisattva es un salvador del mundo, desde el punto de vista espiritual. ¿Qué significa eso? Que puede hacer que este mundo sea mejor, no haciendo manifestaciones ni generando movimientos, no, cambiando su vida personal, transformando su vida, permite que ese aspecto, el cristiano le llamaría el Cristo interior, aflore, el bodhisattva, dicen los budistas, al Buda interior. Si ese aspecto aflora y se presenta en la vida del individuo, se convierte en un fuego que influye en mucha gente, inspira y ayuda a que salgamos de ese estado de oscuridad y de egoísmo. De alguna manera, este mito tiene mucho poder. Nos recuerda que todos somos Prometeos y que depende de nosotros. Hoy hay un riesgo. Vamos a ser escarnecidos y perseguidos. Probablemente ahora ya no nos queman, como hace años, ¿no? Pero fácil, fácil nos hacen a un lado, ¿o no? Nos van a rechazar y van a decir que somos anormales en una sociedad. Y hay gente que no soporta esa crítica y esa exclusión. La invitación es que lo reflexionemos y que tratemos de cumplir con ese destino personal que todos llevamos. El Prometeo debe ser liberado. Y debe ser liberado porque no debe seguir comiéndonos el águila, el hígado. No nos debe importar ni preocupar la opinión de los demás, ni el castigo que pudieran ejercer simbólicamente, a veces hasta nuestras propias familias, ¿no? Porque a la gente no le gusta que despierten los demás, se siente incómoda, te persiguen. Hay padres o madres que no les gusta que sus hijos estén desarrollándose más porque les da miedo. O parejas que no les gusta que el marido o ella hagan cambios. Y si no, las matan. Está de moda matarlas. O sea, que hayan, ¿cómo va la cosa? Hay otras razones para matar, ¿no? Pero estoy hablando de que no les gusta, porque conozco muchos casos, que despertemos. Lo tenemos que hacer. Cada quien que de la manera que pueda, y buscando la mejor forma para que siga viviendo en un mundo que definitivamente tenemos compromisos, pero que podemos hacerlo mejor cambiando, como decía Krishnamurti. Si usted cambia, cambia el mundo. Eso es el mensaje final. Despertemos a Prometeo. Quitémonos de encima el águila. Porque Hércules también representa al héroe divino que puede hacer todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Vale. Dejamos abierto por si hay preguntas. ¿Preguntas? Sí. Como en un proceso... no me pongo con su teórico dialéctico que dice Hegel, Prometeo tiene su contrario que en parte puede ser Zeus, no sé si lo entiendes. Ese Prometeo que tenemos todos nosotros, sí. Es el yin y el yang, es el inspirar y el expirar, ¿no? Entonces, este fuego que todos tenemos, que tiene que renacer, como la gran lección que has dado, tiene que renacer sobre la penumbra de ese Zeus dolente, sí, que no le deja llevar la llama, ¿entiendes o no? Eso es muy metafórico, porque en el fondo esa gran mente superior, que es la superestructura que hoy nos invade, nos manipula, ese Zeus de las multinacionales está haciendo que la educación mundial sea absolutamente manipulada y la gente no consiga ese fuego. Sí. El tema está, ¿cómo conseguimos fogacizarnos todos para derrumbar ese sistema tan corrupto que tenemos? Mira, ese es el tema de la... Ese es el reto de la mente, o del fuego de la mente, de la reflexión. Nos es dada para liberarnos. Pero las fuerzas que nos mueven no son tan fáciles de vencer. Ahora utilizan el mismo fuego, sobre todo la mente concreta. La parte que se ha prostituido con el animal, la utilizan para dominar y gobernar al hombre. Le hacen creer que la estructura es válida, pero que él debe asumir que los instintos, los deseos, las pasiones, y no me refiero a los mejores sentimientos que todo ser humano tiene y al amor y todo eso, no, me estoy refiriendo a lo otro, a lo que nos mantiene controlados como animales, bueno, ni que pobres animales, si yo les llamo así, ¿no? Ni a los animales, ¿no? Porque el animal cumple por instinto. ¿Cómo liberar a esa mente de esa esclavitud que ya se ejerce? Casi todas las escuelas hablan, y sobre todo los antiguos ritos de hombre, conócete a ti mismo, ¿se acuerdan? ¿Cómo puedo yo reparar algo si no lo conozco? ¿No? ¿Cómo lo repararíamos? ¿Se acuerdan el ejemplo que les pongo del mecánico que está ahí, que el auto que está descompuesto, y que una mujer pues está desesperada y no sabe cómo hacerlo, y llega y le pide que venga un mecánico y le dice, oiga, mire, el auto se me detuvo, etcétera, etcétera. Y el mecánico ve, le da una vuelta, mueve algunas cosas, saca un martillo, le pega un golpe y arranca el motor. Y le dice, son 500 euros. La mujer, así un poco indignada, ¿cómo que por un golpe? Sí, pero yo sé dónde darlo. Usted no sabe. sea, si no sabemos, ¿qué podemos hacer? Es obvio que la mente, al caer en las garras de toda esa ambición y egoísta jerarquía de Zeus y compañía, nos tiene aprisionados. Sutilmente creemos que hacemos lo que queremos, y no, estamos dominados por los instintos, los prejuicios, los condicionamientos, los miedos, ¿no? Entonces esa pobre mente, la mente superior, ¿está qué? Oculta. Domina la mente concreta, la mente personal, la mente egoísta. Lo único que podemos empezar a hacer, los que están interesados y han madurado un poco, es empezar a observar y a conocerse para saber dónde dar el golpe. ¿Qué significa dar el golpe? Saber dónde iniciar una transformación. Si yo no me transformo, de nada vale ir a armar una manifestación. Tiene su sentido. Constantemente, no sé si ustedes reciben por internet que firmen apoyos. Yo cada rato estoy recibiendo el Tíbet para apoyar a los tibetanos, porque no quieren aceptar la bandera china, y con mucha razón, ¿no? Es como si aquí vinieran los franceses a poner la bandera francesa, ¿y qué harían ustedes? Pues no. Y eso está bien, no digo que no. Pero es mejor si yo cambio, si yo hago una transformación seria personal. Entonces, al principio serán pocos los que lo hagan, pero lo suficiente para contaminar a cada vez grupos mayores que no se deciden porque hay temor. Y a la larga esto se armaría de otra forma. Las claves pueden ser de muchas maneras de acercarse, pero yo no lo veo si no me conozco y no sé dónde dar el golpe, dónde trabajarme. Mis deseos son demasiado, soy demasiado apasionado, me gusta mucho el poder, o el sexo me controla. Esas son parte de las herramientas que tiene Zeus, ¿para qué? Para controlarme. Le llamamos también el demiurgo, el creador de este mundo material. ¿Se acuerdan que los gnósticos luchaban? Decían, el Dios de Jesús, el Cristo, no es el Dios de los... No es el mismo que el Antiguo Testamento, Jehová. Uno es de una manera y el otro es del otro. Uno es lleno de amor y bondad y el otro es de guerras y de lucha. Es tiempo de que nos demos cuenta. Pero para eso tenemos que conocernos. Otra fórmula, ¿cuál sería? Armar un movimiento. Mientras no haya una transformación seria, no creo que sea una solución. ¿Cuánto ha habido y cuánto de repente? Y yo digo que sí tiene sus efectos, pero son relativos a lo que me estás preguntando y a lo que quisiéramos. Creo que la educación en algunos sentidos, aunque sea ahorita minoría, está tratando de encontrar nuevos canales. Hay modelos que están queriendo imponerse poco a poco, quizá no lo notamos, pero habrá generaciones que van a hacer cambios. Porque si la educación, sin educación real y equilibrada, no salimos de la prisión. Si no despierta el fuego verdadero, seguiremos sometidos como en la Matrix, ¿se acuerdan? Al programa. Y nadie va a querer salir. Pero cuando habrá un sistema que cree esta educación verdadera, integral, como decía aquella mundial, ahí está el tema. Pero para que esto ocurra, tenemos que prepararnos. No va a surgir sola. Hombre, es lo que tanto enseña la teosofía. Y yo creo que hay otras escuelas que también lo dicen. No digo que solamente la enseñanza teosófica. Si yo no hago lo que tengo que hacer en forma individual, reclamar en forma general tiene su valor, pero es relativo. Porque las cosas más o menos seguirán por ahí. ¿Qué ha habido con los movimientos que ya han habido? ¿Se acuerdan el movimiento del 68? No sé si ustedes se acuerdan, todos éramos jovencillos, ¿no? ¿No? Bueno, algunos jóvenes eran niños. ¿Se acuerdan? En todo el mundo se armó la buena, sobre todo en Francia y, no sé, en España. Estaba la dictadura, ¿no? Pero en Francia y en México y en América, muy fuerte. Aquí estaban controlados, ¿sí? Sí, pero ya se ha diluido esto. Por eso, se diluyó, pero hizo algo. Hubo cambios, ¿sí? Hubo ciertas cosas que ya no fueron igual. Pero vino la globalización y se los ha engullido a todos. La globalización la encuentro nefasta. En la parte oscura de la globalización es nefasta. Sí, pero no todas las cosas son de un solo color. Todos tienen ambos aspectos. El lado oscuro de la globalización es lo que ha generado esto. No se pensaba que fuera así, ¿eh? Hace 20 o 25 años la idea de este cambio no era por ahí. De repente se empezó a inclinar todo hacia el lado ambición de enriquecerse pronto, fácil, a costa de lo que fuere. Y no decía eso la globalización. La globalización pensaba en un mundo más cercano, más equilibrado, más respetándonos más todos y ayudar más a la gente más necesitada. Eso era lo que realmente era como el modelo. Pero ya saben que las invenciones egoístas de la jerarquía de Zeus, vamos a aceptarlo, esa parte esa parte de esta jerarquía no va a soltar fácilmente. La pregunta sería, ¿quién va a destruir a Zeus? Todos lo llevamos en nosotros. Eso estoy de acuerdo, pero el Zeus que manda está encima de la pirámide. No se trata de destruirlo a algo, se trata de transformarlo en nosotros. Él tiene una función: obstaculizarnos. ¿Para qué? Para que lo venzamos. Para que venzamos porque si yo no tengo nada que me obstaculice, yo no despierto. Es su función de él. Mientras yo no tenga la decisión verdadera, aunque me gustaría que el mundo fuera fuerte, fuera diferente, pero si no estoy decidido, no voy a dar el paso. ¿Y cuánta gente habla de hacer cambios, pero no dan el paso? No se comprometen, no quieren ser mejores. Cuando hay cursos o talleres o estudios donde vas a cambiar, mira, todo el mundo es así. Y van dos o tres, ¿por qué? Porque son los que quieren. La mayoría quiere seguir igual, aunque sepa que las cosas son mejores simplemente por saberlo. El conocimiento no me da la liberación. Tengo que ponerlo en práctica, tengo que vivirlo. Y eso ya no le gusta a la gente. Te lo digo por 30 años de dar cursos y talleres. La hora de la hora, la gente se retira. No, no quiero vivir igual, quiero pasarle bien. Dice, la próxima encarnación, ahorita voy muy bien. Sí, lo he oído. Gente que no se quiere comprometer, no quiere, quiere seguir haciendo, aunque sea sus pecadillos, pero los quiere. Y sabe que no va bien, pero no le importa. Porque no hay una decisión, no hay madurez. Tiene que darte muy duro la vida, Zeus, para que te despiertes y el fuego entonces empieza a determinar tu proceso y tu destino. Lamentablemente, uno cree que esto es, ¿qué es eso? Una sola jugada, y no, esto es una jugada muy larga. Y algún día, yo espero que a ustedes no les toque, tengamos que dar cuentas de todo esto y espero que digamos, bueno, por lo menos lo intentamos, ¿o no? Lo peor será que no hice nada. O me dejé llevar por el influjo del grupo, de la masa, que es lo que hace la mayoría. No nos interesa, a pesar de que tenemos cierta necesidad de cambio. Cuando ya tocan nuestros intereses, no, yo ahí no me meto. Es así, ¿vale? Cambio cuesta, porque está muy fuerte la estructura, creada por encarnaciones, eso hay que entenderlo. Entonces el fuego de Prometeo no puede romperlo tan fácil, necesitamos gradualmente ir picando. Entonces, no habrá necesidad de cuestionar el sistema educativo. Caerá solo por sí mismo cuando la gente haga cambios. Hagamos todos cambios verdaderos. Y no nos maquillemos solamente de parecer bonitos cuando no lo somos. Prometeo se sacrificó. Y la profecía es que si alguien, un dios viene y carga con todo, también hay posibilidades, pero ese Dios no es alguien especial. ¿Somos quiénes? Todos los humanos. Todos tenemos que hacer ese cambio. Y tenemos que atrevernos a convertirnos en lo que somos, verdaderos dioses encadenados en estas cárceles de carne. Que por mucho que lo repetimos, seguimos encantados de estar en la cárcel, ¿o no? ¡Ay, qué bonito estar en la cárcel! Por el flujo de las generaciones. Pues sí. Pues ya me di, nosotros desapareceremos, pero las propias generaciones, por razones evolutivas, serán mejores que nosotros. Eso de que son mejores, si yo no hago mi trabajo, yo siempre lo he cuestionado. Hombre, nosotros hemos de poner nuestro grano de arena para que ellos sean mejores, claro. ¿Qué pasó? Yo vuelvo a insistir, hace 30 años esto parecía que íbamos a un mundo ideal. No sé si se acuerdan ustedes. Decían que en el año 2000 no iba a haber enfermedades, que las guerras iban a total a superarse. No, pero hace 30 años se decía. No, pero Merced, de acuerdo al proceso que se estaba dando, se asumía que íbamos a llegar a eso. ¿Quién lo asumía? Los sistemas, eso se planteó mucho. ¿El espiritual no? No, captas la idea. No, lo que quiero decirte es que la inercia decía que íbamos a lo mejor. Sí, claro. Pero la jugada fue diferente. Pero toda revolución que queda mal explicada, la gente dice, está bien tal como me lo exponen, pero no la entiendo. Entonces la dejo en manos de quien lo entiende. ¿Quién entiende? El que se apodera de la idea. ¿Quién se apodera? El más fuerte. Ahora, ahí es donde siempre falla las ideas. Las ideas mal explicadas no las entiende el gran poder que es el hombre en su totalidad, el mundo, y cuando el mundo no lo entiende, dice, bueno, Pepe lo sabe más que yo. Lo deja en sus manos. Y entonces Pepe es el espabilado de turno que se apodera de la idea y la transforma a su medida. Es que hay que entender una cosa. En el siglo XX en Europa hubo unas crisis terribles. Y aquella generación que vivió esa crisis, como consiguió unos resultados muy claros de bienestar social, político, cultural, creyó que si se continuaba así, en el año 2000 iba a ser el Parnaso. Pero sí. ¿Qué sucedió? Que en el año 2000 tenían 70 años y es que estaban vivos, 80. Sí. Y los hijos de ellos, pues ¿qué pasó? Que esos ideales no los querían. Querían contante y sonante. Sí. Vivir. Es decir, no nos debe de extrañar el tema de la droga porque es consecuencia de aquellos ideales. Sí. Aquellos ideales de los padres, los hijos no los pudieron coger porque eran para ellos inabordables. ¿Qué hicieron? La línea de menor resistencia, el escape. Vamos a escaparnos, eludimos el compromiso y mañana, hoy paz y mañana gloria. Sí. No nos extraña nada que ahora estemos perdiendo la seguridad social y todos los derechos habidos y por haber, porque los vamos a perder todos en Europa, sí. Porque la actual generación que tiene 30 o 35 años no ha luchado por mantenerlos. Uh-huh. Hay que decirlo así, aunque duela. Solamente la gente que tiene más de 50 años luchó por ellos. Claro. Sí, sí, si ellos no se movilizan, vamos derechos al fracaso total, que es lo que estamos. Yo aporto un silogismo y no vive nada. Yo creo que la revolución marxista falló porque no tenía espiritualidad. Y lo digo todo lo que es. Y la espiritualidad de estos movimientos como los cruces, no quiero criticar ni mucho menos esta casa, que a fin de cuentas aprendo mucho, esta espiritualidad le falta revolución. ¿Entiendes? Sí, yo creo que al hablar de espiritualidad muchos nosotros confundimos el término. La gente cree que es estar devoto en las iglesias, dar ofrendas, ir a ayudar a una ONG. Todo eso no está mal, pero eso no es espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? Vivir la vida del alma en cada acto de la vida. Permitir que nuestra naturaleza verdadera se aflore y se manifieste. La bondad, la compasión verdadera, no la de aparentar frente a los demás para ganar algo. La sinceridad, la coherencia, son cosas que suenan muy raras en una sociedad como la nuestra, porque a la gente que lo tiene lo consideran débil, ¿o no es así? Entonces, eso, mientras no lo tengamos en cuenta, mientras no volvamos a recuperar esa parte de cultivar no solamente el intelecto personal, sino el alma, porque hemos relegado todo eso, lo hemos hecho. Simplemente, chicos, ya quitaron la filosofía. Se las cargó un ministro socialista llamado Maravall. Quitaron el social, quitaron la filosofía, quitaron a mí me gustaba el griego y eso que... O sea, han ido quitando las humanidades porque no sirve. Y es el gran patrón de todo. Entonces lo que quisiera reflexión que hemos hecho al final, estoy de acuerdo que a nivel grupal o global es muy difícil luchar. De todos modos tenemos que aportar nuestro grano. Creo que aquí estamos haciendo algo en ese sentido y la sociedad teosófica tiene una función muy importante. Pero sobre todo a nivel personal, es ahí donde podemos incidir, porque a mí nadie me va a decir lo que yo voy a hacer en mi vida. Bueno, hasta ahorita. Todavía no me dicen nada a nadie, ¿no? Todavía no te cobran el aire. Todavía no. Pero lo que quiero decir es que ahí podemos hacer algo. Y si yo cambio, yo insistiré. Influyo en el grupo, porque estamos todos conectados. Ahí está nuestra parte verdadera de la labor que tenemos que hacer. Aunque sea un pequeño cambio. Aportemos algo en algo que sí está en nuestras manos. Comprometámonos. No le veo otra solución. Solamente una cosa. La parte positiva. El tema de estar preparado también sale lo mejor. Cuando hay una guerra, pues sale lo mejor de las personas, sale la parte más egoísta de las personas que se hacen multimillonarias, pero en este momento también podemos hacer mucho cada uno de nosotros. Y entonces, en ese momento hay en muchos sitios, por ejemplo, el otro día que vinieron de Valencia para hacer esta conferencia sobre el libro de los viajes iniciáticos de Madame Blavatsky, bueno, pues los libros están que dejaron para una ONG jurídica para ayudar a las personas que a lo mejor están sin papeles, para ayudar en ese sentido. Al mismo tiempo, pues haciendo sopas, al mismo tiempo haciendo. Esta es la parte. Podemos decir externo, pero a nivel interno podemos hacer tanto teniendo nuestra mente en un momento neutro, con equilibrio, con serenidad, con paz, dándonos cuenta de lo que está pasando, teniendo esa luz interna, y entonces lo que hay alrededor nuestro también se va quedando como más calmado. Es que el conflicto es el mismo. Ahora estamos en el momento. Jesús nos lo hace muy bien cuando nos lo explica, ¿no? Estamos en el momento de Escorpio, que es vivir el conflicto en armonía. Bueno, pues esto, irlo viviendo cada día, dándonos cuenta de qué conflicto me toca hoy. Y ir dándome cuenta y llevándolo lo mejor posible. Me han dado el pisotón en el Juanete, bueno, pero me lo han dado. Ahora me lo puedo tomar de una manera o me lo puedo tomar de otra. Me he quedado, mi hijo está sin trabajo, mi hija. Se han divorciado, mi tal ha pasado esto, el otro se ha quedado sin el piso. Vale, el hecho es este, pero ¿cómo me lo puedo tomar yo? ¿Y cómo puedo yo ayudar estando lo más mejor posible para que los que estén a mi alrededor puedan estar bien? Eso es el día a día y eso es la revolución. La revolución espiritual es vivir lo que me toca de la mejor manera posible. Y para eso hemos de estar fuertes, hemos de estar serenos, hemos de estar realmente dándonos cuenta de lo que está pasando. Porque si no nos dejamos influenciar por las cosas externas, esas cosas externas no dependen de nosotros. Entonces, lo que ha dicho, el mito este sirve perfectamente. Es que yo creo que me encantaba que hicieras este, lo mismo que de la madre, porque digo, es que para estos momentos es perfecto, porque todos nosotros somos ese Prometeo que tiene la luz, que tiene el fuego, que podemos hacer algo, que realmente no hay que hacerlo. Solamente. Pero bueno, podemos intentarlo, ¿no? Como mínimo, salir con ánimo y decir, bueno, vuelve a salir el sol y tengo dos brazos, tengo dos piernas, tengo dos ojos, ¿eh? Puedo hacer, tengo vida para poder hacer. ¿Eh? Y eso es lo importante. Un camión se puede cargar con las manos la arena y se puede traer una grúa que en dos palazos te lo llena. Entonces, eso que tú dices es muy bueno, es buenísimo, muy bueno, pero a veces se hace mucho más cuando la sociedad toma una conciencia, porque lo que estamos haciendo en el fondo es engañarnos y ayudar al pobre, pero los que están arriba no transforman nada y siguen metiendo la mano en la caja. Entonces, ahí es donde si tomamos conciencia, y yo veo que mucha gente toma conciencia, cuando una ONG lanza un mensaje y firmamos todos y todo eso, y decimos, ese sinvergüenza acaba teniendo vergüenza, porque está identificado, le han hecho la foto. Y resulta que hoy, por ejemplo, ya el partido político X ya está diciendo, vamos a hacer un proyecto donde vamos a eliminar muchos políticos y muchos secretarios de secretarios de secretarios. Eso es bueno. Porque ya los que están muriéndose de hambre y ayudan a pesar de todo al hermano que está al lado, eso está muy bien, es buenísimo, está muy bien, fantástico. La sociedad se transforma. Pero hay que transformar también a aquel haciendo una presión civilizada, pero una presión. Porque si tú supieras la cantidad de vehículos que gastan, que no los necesitan, el dinero que hay ahí, solamente eso. El otro día había un estudio y dijeron, si quitaran todos esos vehículos que quedan ahí en el garaje, que ya no saben qué hacer con ellos, incluso, solamente ese dinero, bueno, ya se podrían hacer cosas. Está en las redes sociales de Google, compañero, continuamente salen cada día. Yo vuelvo a decir. Sí. Claro, vuelvo está habiendo esa conciencia, precisamente. Por fin cada vez hay más juventud bailando en yo el mismo tango. Quisiera insistir, así, asumiendo todo lo que dicen, que por lo menos lo más importante y válido para mí es el cambio personal. Claro. ¿Sí? Lo demás está en nuestras manos, muchos pueden hacer de todo tipo, pero yo tengo que hacer ese cambio. Y les aseguro que ese es el paso más importante que puedo dar en mi vida y además en la ayuda a los demás. Más que tomar dinero y repartirlo, más que ir a todas las organizaciones y hacer un trabajo que está bien, porque hay gente que lo hace y lo hace de corazón. Pero la aportación, y lo mismo la Sociedad Sofica lo dice, a nosotros no nos es dado la línea de ir a dar dinero, aunque hay una ONG y digo hay una un grupo que se dedica a mucha actividad de servicio. Dice, es el cambio interno, el cambio de la mente para poder hacer transformaciones. Sí, sí, sí. Y es ahí donde está el compromiso. Porque cuando toma la conciencia realmente la gente, pero una conciencia con discernimiento, que comprende el problema bien, porque otra cosa es tratar de ayudar al vecino, y lo ayudas mal, a lo mejor le traes arroz y lo que está necesitando es agua. Pero si te fijas, casi todas las revoluciones, las que lo han hecho, después cuando están en el poder, se contaminan también. Yo hablo, por ejemplo, de las de México, ¿no? Los que hicieron la revolución los mataron a todos. Y los que estaban atrás esperando que se muriera, se subieron. Y son los que gobernaron. Si hubiera sido diferente, no hubieran hecho lo mismo. No, lo que pasa es que debe haber un cambio. Porque si ustedes, si ahorita no sé, había un proverbio que dice, de acuerdo, quitamos a los que están, y ustedes son los que van a gobernarnos. ¿Cuánto tiempo les dura la tentación antes de caer? Porque el problema está en el hombre, no en otra cosa. Yo soy el que soy, estoy tentado y soy egoísta. Por eso el cambio debe ser. Las revoluciones, no digo que puedan ayudar en un momento dado porque han hecho transformaciones, pero vuelve a lo mismo a repetirse porque el hombre es el que está contaminado. A veces demasiado bruscas las revoluciones, entonces es destrucción, es caos. Yo no creo en la revolución como les he comentado, yo pienso más en una revolución interior. Interior. Esa sí cambia, porque cuando yo esté en una posición voy a influir y honestamente me mantendré mis principios. Pero ¿cuánta gente hay así que se pueda mantener y no caer atentado? En México decía un general, nadie aguanta un cañonazo de 100 millones. Nadie, dice. Bueno, pues eso era en su época. Sí, un cañonazo de 100 millones, digo, ¡ay, cuate! A ver, yo ahora pienso en la ley de necesidad. Con mayúscula es la ley evolutiva, porque ahí es la ley de necesidad. En verde que no hay discusión. Luego viene otra ley de necesidad, que es la material. Cuando se vulneran los derechos humanos, que es lo que está pasando hoy. Tú me dices, claro, la revolución no arregla nada. Pero hasta que no haya justicia social, las revoluciones, a mi modo de entender, no pararán. Porque no puede haber paz sin justicia. Sí, sí. Esto, ahora, estoy de acuerdo... Es el formato primitivo. Déjame acabar. Estoy de acuerdo con el pacifismo que decía Mercedes. Ya mucho tenía toda la razón. Cada uno somos el mundo. Tenemos que hacer esta revolución fundamental, que no es la guerra, que no es la agresiva. Pero mientras no haya justicia, la revolución es para mí... A mí continuarán, perdonadme, porque al final el que triunfa es el pueblo. Después de mucho sufrimiento, de todo lo que queráis, ¿eh? Todos tenemos experiencia, no hace falta aquí dar detalles. Es que es así, mientras no haya justicia, no puede haber paz. Ahora, estoy completamente de acuerdo con vosotros. La verdadera revolución es la interior. Sí. Y que sea multi, y es lo que intento, en fin, mucho lo intentamos, porque ahora hemos compartido. Chicos, vamos a parar por la hora.